mis dudas se van de alguna manera, ya no están. Te acercaste, podría morir y esperarte en la vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. No hay tiempo, bella está. Nada impedirá decirle cuando esté frente a mí. Por siempre yo te cuidaré, cada respiro guardaré. Te acercaste. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decir te amaría por mil años más. Amarte por mil años. Podría morir y esperarte una vida. No tengas miedo a sentir, te amaría por mil años más. Amarte por mil años. Por mil años más, amarte por mil años.